Continuando con las citas para este fin de semana, vamos a quedarnos con un evento pictórico, en este caso una exposición que de hecho puede visitarse ya desde el pasado día 31 de diciembre y con la oportunidad para todos los ubriqueños, las personas que deseen en definitiva acercarse por allí por la sala del antiguo mercado de abastos hasta el día 31 de enero. Exposición de pintura de Blas Ríos, el lubriqueño Blas Ríos, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Blas, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. La verdad es que no deja de sorprendernos la cantera de pintores, de artistas de nuestra localidad y seguro que, bueno, pues las personas que visiten tu exposición igualmente, ¿no? Se van a ver sorprendidos por tus obras. No te conocíamos en esa faceta de pintor, que de todas formas viene ya de bastante atrás, porque de hecho, Blas, si no me equivoco, tu primera exposición fue en el año 2016. Efectivamente, la primera exposición oficial en Ubrique fue en 2016. Anteriormente estuve alguna así más, pero bueno, eran menos serias, ¿no? Y eso, que lo que estás diciendo es cierto, se está sorprendiendo la gente porque, excepto mis amigos, la gente que conozco así más allegada y eso, sabía que me gustaba esto y que me dedicaba a esto hace mucho tiempo, así en plan de aficionado. Pero los que no lo sabían, pues es verdad que se han quedado sorprendidos. Me felicitan y eso porque se quedan diciendo primero que no sabían y luego cuando han visto lo que hay allí en la sala, pues se han quedado un poco sorprendidos de los resultados. Pues no es para menos, desde luego, Blas, que bueno, pues en tu caso eres marroquinero como profesión, pero bueno, todos los petaqueros, yo creo que petaqueros y petaqueras tienen esa vertiente artística, está claro, porque es una obra de arte lo que realizan cada día y por eso, bueno, pues imagino, ¿no? Que en Ubrique tenemos tan grandes pintores, tantos además, y en tu caso, bueno, pues ha ido cultivando esa otra vertiente artística, podemos decir, la pintura, además como autodidacta, ¿no? Efectivamente, yo siempre he sido autodidacta porque me he dedicado a esto como un aficionado más, ¿no? Yo me he dedicado siempre a mi profesión, el sustento lo he sacado de ahí y, en fin, esto a rato, a horas, a tiempo de donde se pueden conseguir, pues he intentado de hacer estas cositas hasta que, claro, hasta que he visto el resultado y ha salido ya algo mejor. De todas formas, supongo, además por el resultado, digo, ¿no? Que son muchos años, ¿no? No sé si desde la niñez, desde la juventud, ¿cuándo te surge, ¿no? Esa inquietud por la pintura. Sí, mira, yo tengo una versión sobre lo que has comentado de los pintores de Ubrique, que hay mucha tendencia aquí a pintar y hay mucha afición y eso, y es cierto. Existe una teoría, bueno, hay muchas teorías, pero yo me baso, por ejemplo, en que Mateu, cuando vino a Ubrique, pues tiene una tendencia de pintores que eligieron esa forma de pintar y esto. Pero yo creo que la verdadera afición por la pintura en Ubrique proviene de los repujados, ¿eh? En Ubrique había muchos repujados antes, y vemos la tendencia de estas personas que eran repujadores, todos son aficionados a la pintura y de eso pintaban cuadros, o sea que eran como una especie de artistas así en aquella época, ¿no? Vicente Paredes, Emilio Ríos, Carrasco, en fin, incluso Luis Domínguez Roja, que ha fallecido hace poco también, era, y todo, y fija la tendencia de todos los repujadores, pues nos damos cuenta que hay una gran parte ahí de afición. Yo creo que proviene más de ahí que de la otra parte, ¿eh? De hecho, no, tú te iniciaste en un taller de repujado. Exactamente, yo precisamente estuve en el repujado de Emilio Río y Manolo Carrasco, que antes, bueno, el Papa Olo, falleció. Entonces yo estuve allí, veía precisamente allí, cuando yo era un chavalillo, 8, 9 o 10 años, veía allí que Emilio pues pintaba cuadros, pintaba aquello, me resultaba muy atractivo, me gustaba. Yo creo que desde entonces tengo esa tendencia, esa afición. Bueno, pues como decía, ¿no? Otra vertiente artística de dar relieve a la piel, de pintarla también a mano, ¿no? Cada Exactamente, pieza. exactamente. Yo creo que por lo menos a mí me proviene de esa parte, ¿eh? Ahora, otros tendrán otra tendencia, claro. Y por tanto, ya desde hace bastantes años, digo, dentro y la inmersión en lo que es el mundo de la pintura, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre he estado, vamos a ver, que siempre me ha gustado estar pendiente de los concursos, de la pintura, los olores, eso, todo ese tipo de cosas me ha encantado. Yo he ido por ahí a lo mejor cuando no practicaba, porque una cosa es ser aficionado y otra cosa es practicarlo, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero siempre he estado por ahí, a lo mejor he estado de viaje, he estado y veía a alguien pintando la calle en un caballete y lo dejaba todo y me iba a hablar con él, me iba, no sé, es algo que me llegaba, me. Sí. Y bueno, como decíamos, de hecho en el 2016 ya tuviste tu primera exposición. Es cierto que también me comentabas, ¿no? En bares o restaurantes también, un poco Sí, de forma más aquí, personal, ¿no? exactamente, una madre más informada ponía cuadritos por aquí, por el vamos, Coso, por ejemplo, he expuesto varias veces en otro bar, por aquí por la Avenida España, en fin, pero así cosas más informales y con formatos pequeños y menos cuadritos, ¿sabes? Menos cantidad. Y la exposición que, como decimos, protagonizas desde el pasado día 31 en la Sala Municipal de Exposiciones, en el antiguo mercado de abastos, pues es en realidad, podemos decir, tu gran segunda, tu segunda gran exposición en Ubrique. Sí, esta es mi gran segunda exposición. Además, estoy encantadísimo porque he logrado sacar algo inesperado. O sea que estoy sorprendido yo mismo, ¿no? ¿Sí? Porque he sacado algo más de lo que yo creía. Entonces, no sé, también son resultados mucho tiempo pintando, ¿no? Ha sido una exposición trabajada durante 4 años, ¿no? Desde que finalizó la otra. Y entonces, hombre, que ha sido intensa, pero estaba ilusionado porque estaba viendo resultados, estaba viendo y, en fin, y ha salido muy bien. Encantado, estoy encantadísimo. La verdad es que ya digo que sobre todo, ¿no? A las personas que no tengan a lo mejor ese contacto más directo contigo, pues no conozcan esa faceta tuya de la pintura y hasta qué punto, ¿no? La calidad de las obras. Estoy viendo por aquí reflejos de la luz en el agua de algunos de tus paisajes, entre otros detalles, y la verdad que normal que te hayan felicitado por una obra muy trabajada de estos últimos 4 años, y estamos hablando además de, hombre, formatos ya importantes. Coméntanos un poco, Exactamente. ¿cuál es la Sí. pintura que vamos a poder ver, por ejemplo? Pues Coméntanos. mira, en la exposición hay expuestas ya los 31 cuadros, 31 obras, por decirlo así, de un formato grande, un formato que mide 1,5 por 1,20, o sea que es un gran formato, digamos, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados a ver en una exposición, pues mira, es un gran formato. Y dentro de eso, pues existen lo que nosotros estamos habituados a ver, o sea que las personas de Ubrique que visiten la exposición, pues se darán cuenta que están prácticamente en Ubrique, porque son los ríos de Ubrique, o sea, los arcos que estamos acostumbrados a ver, el parque de los arcos locales, vamos a ver, en fin, lejanías del castillo, en fin, todo nuestro entorno en definitiva, ¿no? Es como si vas allí y te asomas a 31 ventanas en tu casa, vas a ver 31 paisajes. Así que, además, por ahí, ¿no? El título, ¿no? De la exposición, Ríos y Verdes, ¿no? Ríos y verdes, exactamente. El río es porque, primero era porque hay ríos en la exposición, hay varios, cinco o seis temas de río, y aparte que yo me llamo Ríos también. Entonces, conjugué esas dos partes y verde porque también la mayor, bueno, todos los cuadros son verdes, Sí, pero prácticamente, excepto dos que hay urbanos así que tienen menos, pero los demás son verdes todos, es una composición sí, de verdes. de paisajes naturales. Exactamente, paisajes naturales. Sí, también vemos algunas imágenes del casco urbano de nuestra localidad, pero sobre todo, ¿no? El protagonismo Sí, de la naturaleza, ¿no? exactamente. Sí, hay tres urbanos, o sea, uno es un paisaje así de macetas y esto. Luego hay otro que es una vista parcial de Ubrique y otro también de la cruz ese con la parte antigua, pero los demás son todos paisajes. Paisajes y verdes. Y lo cierto es que dentro de los paisajes, pues ya digo que sorprende aún más esa opción por el agua, los ríos, porque bueno, con la dificultad que esto conlleva para reflejar precisamente lo, ¿no?, lo que es lo más complicado y la esencia de la pintura, ¿no? La luz, ¿no? La luz, el reflejo del agua, con lo complicado que es, y sin embargo, de forma autodidacta, y cómo lo consigues además. Efectivamente, mira, está quedando la gente sorprendido con eso precisamente, con esos temas de las aguas y de las transparencias. Y me pregunta que cómo se puede hacer eso. Digo, pues para mí no es mucha complicación, ¿eh? Cualquier tema es más complicado que hacer unas aguas y un... Por lo menos para mí, no sé. A mí no me resulta tampoco tan... Pero vamos, está gustando muchísimo. A mí también me encantan, ¿eh? La transparencia, las aguas, debajo de agua se ve la tierra, en fin. Me encanta. Pues, cuando estoy pintando ese tipo, esos temas así, pues disfruto porque... Se ve salir, pues no sé, se ve como salir el río para arriba, el agua, ¿no? Algo... Sí, lo cierto es que es muy realista y por eso, bueno, invitamos en general, por supuesto, hasta el día 31 de enero, recordemos, a visitar esta exposición. Blas, para conseguir este resultado, me decías que eres autodidacta, no sé si de todas formas has estado en algún taller de pintura de alguno de los pintores así más destacados ubriqueños. No he estado nunca en ningún taller. Estuve una vez... hace ya como 30 años así, en un curso, alguien que ganó, cuando se ganaba antes un concurso en Ubrique, tenían que dar una especie de curso, ¿no? Pero claro, aquello, el curso era de dos semanas, de lunes a viernes, y me parece que fuimos dos días solamente, o sea que allí hicimos poco. Bueno, pues como tú dices, de todas formas, ¿no? Quizás, ¿no?, el trabajo del repujado por ahí... te ha tenido que ayudar, aparte de que, bueno, pues cada uno tiene su propio don y está claro que para ser autodidacta, bueno, pues evidentemente la pintura es algo que te es muy familiar, ¿no? Y que has sabido trabajarla tú mismo y esto es un día a día, ¿no? Supongo que en esta afición, pues estarás casi de forma diaria, ¿no? Efectivamente, si esto es como todo, ¿no? Vamos a ver, que saca el carnet y al año empieza a practicar, al año conduce mejor que el primer día, pues esto es como todo, que practica, saca resultados. Y en mi caso, pues lo que he venido haciendo siempre ha sido eso, o sea que yo me he salido de trabajar, me pongo a pintar, me estoy trabajando en la pintura 4, 5, 6 horas, lo que sea, lo que hasta que me dé cuenta que estoy pintando, porque el enganche, ¿sabes? Y cuando al día siguiente lo mismo, al día siguiente, así, como es una cosa, como es algo atractivo que te entretiene y te gusta, pues no te pesa. Otra cosa sería que fuera un trabajo, hombre, que un profesional, por ejemplo, pues no lo mide de esa manera, ¿sabes? Imagino que además con muchísima ilusión, ¿no? Después de 4 años, en lo que supone además la segunda exposición y ante los tuyos, ¿no? Ante tu familia, ante tus amigos, pues todavía imagino que te crearía más nerviosismo o dudas y sin embargo, bueno, estás comprobando que, bueno, cómo te están dando la enhorabuena por el trabajo realizado, ¿no? Efectivamente, sí. Pero eso lo de menos también con el tema este de la pandemia que tenemos, pues también se echa de menos el acto social, ¿no? Porque el acto social es importante en estos sitios, porque se reúne gente, amigos, familiares, conocidos, así, y que a lo mejor llevan tiempo sin verse, y entonces allí pues se hablan, aunque se vaya viendo la exposición, se va, ¿no?, comentando y eso, pero están juntos, estamos juntos. Entonces, pues, claro, estas restricciones que tenemos pues sí, nos hace que, hombre, que sea más reducido, que sea más pobre todo, ¿no? A la hora de entrar allí, por ejemplo, más de 10 no pueden entrar en el acto, pues la presentación habíamos 10, los medios de comunicación, mi mujer, y sin pocas, ¿no? Entonces todo eso empobrece siempre. Pero bueno, claro, en cualquier eso, caso eso sí se echa de menos, eso. Claro. Pero de todas formas, hay que destacar que la posibilidad está ahí de forma diaria, de lunes a sábado, recordemos, En el horario habitual de la sala de exposiciones, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, de 4 a 6, eso de lunes a viernes, y los sábados por la mañana, de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Efectivamente. Blas, próximos, hombre, imagino que ahora centrado, evidentemente, y ha sido un trabajo importante de los últimos 4 años, pero próximos objetivos, próximos retos que te marcas. Próximo reto, pues mira, yo estoy pintando ya, o sea que no sé exactamente cuándo, porque esto no es con fecha de caducidad, esto es cuando vaya saliendo y cuando se vaya presentando según cómo vaya presentándose la situación, pero vamos, pintando estoy y no paro, o sea que esto va para adelante. Con el objetivo de... te iba a decir que eso, con el objetivo a lo mejor de próximas muestras, próximas exposiciones, participar a lo mejor en concursos, en certámenes, ¿no? Sí, bueno, yo participo siempre aquí en el certamen de Ubrique, ahora estoy pensando también participar en otros certámenes fuera de Ubrique y eso, no sé, me lo estoy planteando así, pero vamos, todavía no tengo nada claro. Ahora estoy con esto, cuando ya acabe el mes, pues ya me pondré a pensar. Pues recuerden, exposición de Blas Ríos durante todo este mes de enero, Ríos y Verdes, merece la pena, la verdad es que para las personas que no conozcan su pintura, se van a ver sorprendidas por, bueno, pues la riqueza, ¿no?, de su pintura, los paisajes que podemos contemplar, además de nuestro entorno, algunos también del casco urbano, pero con el protagonismo, como dice el título de la exposición, de la naturaleza, del agua, de los ríos, de nuestro entorno. Pues Blas, queríamos acercarnos a tu pintura. Si te parece, para finalizar la invitación a las personas que nos estén escuchando. Pues nada, decirle a todos los ubriqueños, todos los paisanos, que se pasen por allí cuando tengan un ratito libre y se pasen allí asomarse a las ventanas de nuestros paisajes. Pues y espero que les gusten a todos, hombre, a mí me ha encantado. Seguro que será así. Ya digo que bueno, podemos ver las imágenes bueno, pues a través de las redes sociales y demás, pero lo suyo es verlo allí en la sala de exposiciones y vamos a poder comprobar, bueno, pues esa pintura además autodidacta de Blas Ríos. Blas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, a Radio Ubrique. Gracias, un saludo. Adiós.